El Impropalooza es, bueno, básicamente es eso, ¿no? Como el primer festival de la canción improvisada. Y eso es un, es una, es raro, ¿viste? Suena raro porque es una banda de gente, de músicos con experiencia acá de La Plata, que se conocen, que no se conocen, que no comparten proyectos, que se juntan a muchos cantantes y actores, improvisadores más que nada en esta primera edición, que van a entre todos a improvisar canciones. Y el título de las canciones, y ahí viene la parte como también más linda, lo pone el público. O sea que realmente desde el minuto cero de que empieza la canción, no sabemos qué puede pasar. ¿O no? No, para nada, para nada. Realmente desde el lado más que un recital. Pasando, la banda va a estar ahí armada, van a ir cambiando los músicos según los géneros musicales. Estamos hablando de géneros musicales de los que uno conoce y de los que uno no conoce tanto. Pero siempre dentro de los parámetros que uno, bueno, ah, esto es una cumbia. O bueno, o va a tratar de hacer una cumbia, ¿no? Como para ir a esos lados. Y bueno, se le va a pedir unos títulos al público que después van a ser usados para hacer más las canciones. Los cantantes en realidad son personajes interpretados por los actores que, bueno, que van acorde un poco, ¿no?, al género. Si cantan, por ejemplo, tango, van a ser dos cantantes de tango. Y después puede ser que del tango saltemos a un rock de los 50, tipo la época de Elvis Presley, y vamos a ver ahí también una pareja que va a estar acorde al género, ¿no? ¿Vos sos... Y esto es el viernes, este viernes. Este viernes. Estamos ahí. Este viernes en el Escudo a las 23 horas. A las 23 horas y en el Escudo. Sí. Y sí, tiene el carácter más de recital, más que otra cosa, así que vamos a sentarnos y a escuchar. Vos sos parte de la compañía Chamuyo Teatro, compañía teatral. ¿Qué otras actividades están haciendo? ¿Qué otras movidas están generando? Hay muchísimo teatro, muchísimo de improvisación en la ciudad de La Plata. No sé cómo será en otras ciudades, pero es llamativo que en distintos centros culturales, bueno, está el Match, está lo que se arma siempre en el Escudo, está Teatro Práctico, hay como varios espacios en la ciudad de La Plata que de manera simultánea trabajan la improvisación. Me resulta llamativo, ¿por qué crees que se da así? Mira, particularmente la impro en general, puedo hablar un poco también de que, o sea, yo empecé en Capital siendo de La Plata y después me metí en la movida de La Plata y tuve la suerte de conocer a mucha gente del ámbito, como para decirte que la impro está creciendo fuerte en muchos lugares. Y hasta afuera, o sea, países como Perú, Colombia, México, también está creciendo bocha la impro por la dificultad y el vértigo de, bueno, que es cada función es irrepetible y que por momentos se pasan momentos muy gratos, porque cuando se juntan los intérpretes a improvisar, a veces se llega a lugares muy copados, muy cercanos a lo, no justamente, no improvisado. Y la impro crece más que nada porque es, imagínate que la base principal de la impresión es aceptarse, ¿no? Aceptar al otro para poder crear después. Si yo no puedo, en diferentes momentos. Y sí, hace poco en la Cana Plata creció mucho la impresión porque, como te digo, trabajás desde el primer momento la aceptación. Sí. Entonces, todo el clima que se genera entre los alumnos, los profesores, los espectáculos, los artistas, es aceptarse, es de querer jugar con el otro. Es de querer probar, es de armar un espectáculo como este del Impropalooza, donde, bueno, voy a actuar con alguien que no conozco, como otros espectáculos que han pasado por el Escudo, como el Improsport, donde quizás son más de competencia, pero en fin, están armando juntos. Sí. Sí, esto de experimentar, creo que es que cualquiera que se haya acercado alguna vez a ver una obra de teatro, ya sea un centro cultural o a la escuela de teatro, siempre te vas a encontrar con cosas distintas al tradicional teatro de los actores y las actrices arriba del escenario. Siempre hay como apuestas nuevas y distintas. Quería preguntarte qué consideran ustedes o qué considera vos que es la importancia de los espacios culturales alternativos o autogestivos y cuál es la importancia de generar estas movidas desde la autogestión. Y mira, Para nosotros, o sea, un poco desde que está formado hoy en día, más que nada por bueno, Matías Lozada, Andrea Fusco y Leticia Bloisi, es re importante el impulso de nuevos espacios, nuevos lugares, nuevos momentos escénicos y las propuestas. Digo, nosotros, te doy como el ejemplo nuestro, somos re investigadores en ese sentido. La impro un poco, que es como lo en donde empezamos más fuerte, o es lo que más nosotros conocemos, nos permite ese juego de una manera fácil de decir, bueno, mañana tenemos un espectáculo hoy en día que está una vez por mes, donde improvisamos con artistas que casi los conocemos poco, no compartimos nunca el escenario, uh-huh. Y ahí improvisamos. Y siempre estamos como buscando nuevos espacios y tratando de, bueno, de como ser como gente nueva y que la gente, digo, vaya al teatro a ver la obra más clásica o una como un experimento de improvisación o una obra de improvisación que tiene más cartel o una escena musical. Claro, me parece que esta ciudad tiene esa cosa de, bueno, de lugarcitos, me enteré de, sí, la casa de tu tía, estás de vos y tenés que, bueno, golpear dos veces la puerta y me parece que así después crecen cosas como es, en ese sentido es, bueno, ¿por qué no? Digo, tengo este espacio, si no, como sí. Que no sé, como que no, ¿qué te lo impide? ¿Qué te impide poder mandarte con alguien a hacer algo? Digo, como probar la escuela, como probar otras cosas, uh-huh. Y esta ciudad tiene mucha diversidad en ese sentido, está buenísimo. Rui, muchísimas gracias por la comunicación con nosotros. Estaremos entonces el viernes en el Centro Cultural del Escudo, 10 entre 60 y 61 a las 23 horas para participar del Impropalooza. Bueno, y te digo, bueno, primero que nada, gracias por llamar y si querés, si quieren, no hay ningún problema, regalar dos entradas para el viernes. Sí. A través del método que quieran. Bien. O sea, no hay drama. Si después son tus hermanos, bueno, no hay problema. Vamos a improvisar, Rudy. Vamos a improvisar un método de sorteo. Vamos todavía. Así que después, como no hay drama, después si quieren me pasan los datos por mail, así ya. Genial. Quedan invitados de parte. Vamos nosotros, vamos no, Paca y Juliana. Bueno, ya si quieren listo. Nos puedes ir anotando. Quedó medio trucho en vivo, pero no importa el sorteo este. Bueno, muchas gracias, Rui, por la comunicación. Estamos comunicados. Listo, ¿sí? Estamos así. Saludos grande. Abrazo.